Y vamos a charlar con uno de los integrantes de los vecinos que están nucleados en González Catán para pelear contra el SEAMSE. Lo tenemos en línea a Hugo. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a La Retaguardia, soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Gracias por comunicarse y un saludo a toda la audiencia. Bueno, no, gracias a vos por atendernos. Contanos, Hugo, porque sabemos que hay algunas novedades, porque ustedes hicieron una especie de relevamiento, hicieron un repaso, por decirlo de algún modo, de esos que hace, que debería hacer el Estado, pero que, como no lo hace el Estado, lo hicieron ustedes. Claro, nosotros venimos denunciando la problemática que vivimos en González Catán y acá en La Matanza, el tema que heredamos de la dictadura militar, el tema de la SEAMSE, que es el enterramiento de los residuos y a partir de eso genera enfermedad y muerte. E hicimos un relevamiento socioambiental que tiene que ver con la salud, con el nivel de educación, con el tema de la vivienda, con el tema del trabajo y con el tema de la infraestructura referida a los servicios. Bueno, fundamentalmente lo de que la conferencia de prensa que hicimos ahí en la ciudad de San Justo estuvo referida al tema de la salud, los datos duros de esta realidad que venimos sufriendo en Catán, que es el tema de que muchísimos casos de enfermedades de la piel, dermatología, enfermedades respiratorias y además el tema de cáncer y leucemia y otro tipo de enfermedades. Esto lo pudimos mostrar ayer y además tuvimos acompañadas personalidades como Norita Cortiña, la fundadora, Pablo Pimentel de la PDH, Andrés Machuca y Romina del Pla del Suteba, Leonardo Esquivel, Pérez Esquivel, el hijo de Antonio Nobel de la Paz, del Espacio Intercuenca, después una mamá de una víctima de la Tosquera, Leo Santillán, hermano de Darío, víctima de la masacre de Avellaneda, y bueno, los vecinos autoconvocados, acompañados por todo esta personalidad y además con organizaciones sociales y políticas y populares que estuvieron presentes y muchos también vecinos, ¿no? Solidarizando con esta realidad que tenemos en Catán. Y en esta especie de informe que ustedes presentaron, ¿qué es lo que cuentan? ¿Qué dicen? Bueno, contamos los datos así duros de las enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel y el tema de cáncer, que son una muestra, y después la cantidad de muertes, ¿no? Que es muy significativa de la que tenemos en las familias relevadas. Son en total más o menos 800 personas que relevamos entre los dos barrios de San Enrique y el barrio Nicole de Virrey del Pino, ¿no? Además, en la conferencia de prensa anunciamos una medida de fuerza, una medida de lucha, que es el bloqueo a partir del viernes 2 de octubre en las puertas de la SEAMSE. Nos concentramos a las 17 horas en la estación de Catán, después a las 18 marchamos a las puertas del basurero para impedir la entrada de los camiones. Perdón, ¿cuándo dijiste? ¿Hola? ¿Cuándo dijiste que van a hacer el bloqueo? El día viernes 2 de octubre. Nos concentramos a las 17, a las 5 de la tarde, ahí en la entrada de la estación de González Catán, y después por Simón Pérez y Esmeralda vamos hacia la puerta del basurero en una marcha. Y bueno, ya haremos el acampe varios días y tenemos el mecanismo de la asamblea que va evaluando la medida de fuerza y en función de eso el tiempo del acampe, ¿no? Pero digamos que estarían tomando una medida similar a la de la pelea de contra Monsanto en Córdoba, digamos. Sería... Claro. Nosotros en ese sentido, desde el 2003 que empezamos a funcionar, hemos tomado muchas acciones, entre eso la bloqueo a la puerta de la SEAMSE, en una de las más históricas fue el 3 de noviembre del 2006, cuando más de 8.000 vecinos marchamos hacia la puerta del SEAMSE, luego de habernos metido preso a más de 25 vecinos cuando hicimos ese bloqueo importante, porque entendía en ese momento el intendente y actual intendente municipal, Fernando Espinosa, que la basura acumulada por haber impedido la entrada de los camiones ha generado un foco infeccioso a los vecinos de La Matanza, y porque podría generar, por ejemplo, enfermedades como hepatitis y otro tipo de enfermedades. Y nosotros resulta que en ese momento teníamos más de 30 años a comprar basura en pleno casco urbano de González Catán, una contradicción. Se descubrió en un par de días los problemas que genera la basura, y nosotros venimos sufriendo la dictadura, y que esta democracia del 83 a la fecha, de todos los gobiernos que pasaron, no hicieron absolutamente nada por el tema del enterramiento de los residuos, ¿no? Nosotros en ese sentido, una propuesta que el tratamiento integral de los RSU, separación en origen, recolección diferenciada, que genera fundamentalmente trabajo para un montón de gente que no lo tiene, cuida la salud, cuida el medio ambiente y una relación positiva con la naturaleza, ¿no? Sí, te estamos escuchando muy atentamente, y sabemos lo que significa luchar tantos años contra una empresa y soportar desde la censura de los medios de comunicación hasta los palos de la policía y la criminalización por parte del poder político. Recién, antes de charlar contigo, estábamos charlando con la gente de San Juan a propósito de la lucha contra la minería y el derrame de cianuro que tantas veces anunciaron y que finalmente ocurrió. Por eso es tan importante la labor de las organizaciones que se dan los vecinos ante la ausencia, no la ausencia del Estado, sino el Estado jugando para los malos en este caso. Ustedes ingresaron al predio del SEAMSE y tomaron registros fotográficos en el último tiempo. Sí, ayer en la conferencia de prensa pudimos mostrar todo ese recorrido fotográfico que hicimos por las montañas de la basura y el tema de las tosqueras y, bueno, el cementerio también de vehículos que está pegado, digamos, al basurero, junto con el tema de las tosqueras, ¿no? A la par del arroyo Morales. O sea, la muestra fotográfica que mostramos ayer en la conferencia también es una muestra así concreta de la realidad que sufrimos, ¿no? O sea, pudimos preparar en la conferencia de prensa todo lo que tiene que ver desde la fotografía, desde gráficos y desde banner que mostraron cómo funciona el sistema SEAMSE y la realidad que produce, ¿no? Ya están publicadas en el... yo estoy recorriendo el Facebook y no las veo, las fotografías esas. ¿Las tienen publicadas en algún lado para que las puedan ver nuestros oyentes? Sí. Nosotros la idea es poder socializar todo esto, poder compartir los datos, el reglamento y todo esto que mostramos ayer, cosa que, bueno, que se haga público y cada uno pueda tener y trabajarlo como corresponda, ¿no? Bueno, nos comunicamos luego para que nos las para que queden a nuestro alcance para poder publicarlas en nuestra página y que la gente también pueda acceder a ver esas fotografías que ustedes relevaron e incluso lo que tengan documentado de este informe, de este relevamiento que ustedes han hecho para constatar lo que vienen denunciando desde hace bastante tiempo. Te mandamos un saludo y estamos atentos a lo que va a ser entonces el bloqueo allí en los primeros días de octubre. Sí, por último, enviaron la página, el correo que se lo enviamos. Y además queremos comentar de que todos los viernes a las 18 horas estamos en la puerta de la estación de Catán haciendo la radio abierta, difundiendo toda esta problemática y, bueno, comentando la acción que vamos a llevar a cabo a partir del 2 de octubre. Agradecerle a ustedes permitirnos llegar a la audiencia y al pueblo de la provincia de Buenos Aires a través de ustedes. Al programa y a la radio, ¿no? Muchísimas gracias, un abrazo. Dale, un gran abrazo, nos estamos viendo pronto. Hugo es integrante de los vecinos autoconvocados de González Catán contra el SEAMSE. Búscalos en Facebook como vecinos autoconvocados. Y en realidad yo dije que no se veían las fotos, pero sí se ven las fotos detrás de la mesa en la que están, como dijo Hugo, Nora Cortiñas, Leo Santillán, Ninfa Mora, la madre a la que hacía referencia, que perdió a su hijo en la Tosquera. ¿Te acordás que te contamos este caso hace algunos meses? Ninfa, desde que sucedió la muerte de su hijo, junto a su hijo, a su otro hijo, Ciro, están intentando integrarse a no solo a esta lucha, sino a todas las luchas que se dan en La Matanza. Es este recorrido que hacen los familiares en general, que por ahí cuando les pasa algo, notan que hay que pelear no solo por lo que les pasó a ellos, para que no le pase a otros, sino que hay que pelear por muchas otras cosas. Es el caso de Ninfa también. Pablo Pimentel, Leo Pérez Esquivel, allí lo vemos a Hugo también, y detrás se ven las fotografías que ellos relevaron, que ellos sacaron en el SEAMCE, en el predio del SEAMCE, después de haber ingresado. Bueno, habrá que estar atentos a lo que pase con el bloqueo el 2 de octubre entonces, porque en estos casos sabemos cómo actúa el poder político, pero a la vez estamos en una etapa previa a las elecciones y uno supone que va a haber negociación y no represión. Uno supone,